todo con estos instrumentos que hemos, uh-huh. que hemos dicho, un banjo, un acordeón, clarinete, más los instrumentos estos extraños que te he contado antes. Y promete mucho también esta actuación que tenía un especial ganas en cambiar un poco el chip de las actuaciones aquí. No es un espectáculo que se haya visto en Ubrique, entonces también es algo novedoso, en fin, que puede gustar. Por último, el Ubrique Unión Deportiva perdía ayer por 0-3 ante el equipo de Tercera División Club Deportivo Guadalcacín en el segundo partido amistoso de pretemporada que ha disputado el conjunto que dirige Miguel Domínguez. El próximo compromiso amistoso del Ubrique Unión Deportiva será el torneo triangular de Villamartín que se disputará el 25 de agosto. Con esto nosotros ponemos el punto y final. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.